Juan Carlos Junio, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué dice? Lo escucho muy bajito, Roberto. A ver, ahí vamos, vamos a mejorar. Ahí vamos muy bien, ahí vamos muy bien. ¿Qué dice, Juan Carlos? ¿Cómo anda? Bien, aquí estamos. Tengo un par de buenas noticias para los porteños, ¿eh? Vamos. Mirá, una seguramente todos recordarán porque, bueno, le dedicamos en esta columna 3 o 4 notas, que era el intento vertiginoso de privatización del único puerto federal que queda en el país, que es el puerto porteño. Recordarán también que ahí había una intención de hacerlo en los últimos 2 meses del mandato de Mauricio Macri, inclusive ya luego de haber sido derrotado en las elecciones, y que había atrás de todo ese intento de quedarse con el puerto porteño, perdón, el puerto de toda la nación que está asentado en nuestra ciudad, estaba atrás una empresa de Singapur ligada a Caputo, ¿no es cierto?, sí, al amigo del presidente. Bien, la verdad que por la acción esencialmente de los 19 gremios que hicieron, en fin, muchísima pelea, y después algunos otros que resistimos en los medios de comunicación, se logró que a partir de un reclamo oficial, el gobierno nacional, a través de la administración de puerto, dé marcha atrás con toda esa iniciativa, se prorrogue por 24 meses las actuales concesiones para operar las terminales del puerto, garantizando también, bueno, ahí hay 800 trabajadores, que era obviamente lo que le preocupaba fundamentalmente a los gremios, ¿no es cierto? Así que hemos logrado que mediante toda esta oposición, que a veces parece que es en vano, frenar esa maniobra, y entonces por 24 meses se postergan los actuales concesionarios. De cualquier manera, quiero decir que los actuales concesionarios, que bueno, están hace muchos años, son tres empresas que manejan las 5 terminales, y que bueno, una es una empresa de Dubái asociada a la local Román, otra es una danesa, que es una de las más grandes del mundo, o la más grande del mundo, Maersk, y otra es una empresa de origen chino. Así que en el proceso este que viene de 2 años de modernización y puesta en situación de competitividad, podríamos pensar también que no estaría mal, más bien que estaría muy bien, que haya un proceso en el que haya una intervención de empresas nacionales o del Estado Nacional en el puerto porteño. Lo cierto, que la maniobra de Caputo y el singapurense pasó a la historia. Una buena para la ciudad. Y muy buena. Tengo otras dos que son, yo diría, no primas hermanas, hermanas. Yeah. Se trata de lo siguiente. Como todos sabemos, porque también lo hablamos en estas columnas, hay una afán muy grande del gobierno de la ciudad de venta de terreno público para negocios inmobiliarios, o sea, para que después sean comprados y después transformados en grandes proyectos inmobiliarios donde algunos ganan plata. También recordarán que hubo una operación que hizo el gobierno nacional a favor del gobierno porteño de transferencia de 100 inmuebles equivalentes a 16.000 millones de pesos en los últimos días también del mandato de Mauricio Macri. Y eso está objetado por el presidente de la Nación, que abrió una investigación y eso se está desarrollando. Bien, en 2 situaciones de estas hay de la AVE, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, planteos de carácter jurídico, cautelares, para que no se altere la situación actual. Una está relacionada con los terrenos del sector denominado Estación Villa Crespo, linderos a el Estadio Arena, que ya de por sí sabemos que hay toda una controversia alrededor del tema. Bien, hay 2 terrenos linderos que ahora quieren también venderlos y después construir 2 edificios de hasta 45 pisos, lo cual serviría para ampliar el polo comercial del mega estadio, justamente Movistar Arena. Así que esa es una de las cautelares que esperemos que sea atendida por la justicia. Tenemos una gran expectativa que así sea. Y la otra, que decía, es hermana de esta, está relacionada con la Costanera Norte, en lo que se denomina el Triángulo, que también está ligada al DNU del presidente de la Nación, y que, la cautelar quiere impedir que allí se haga lo mismo que se quiere hacer en Villa Crespo, transferir el terreno, que por otra parte piensan hacer allí de dos edificios también, violando la ley de responsabilidad fiscal, que es aquella que dice que 180 días antes del cambio de mandato de un presidente, de una gestión, no se pueden enajenar activos del Estado. El Triángulo Salguero, que es al que me refiero, es una zona que ahora está deshabitada, pero que sería una bajada de la Ilia y si lo que se proponen también allí es hacer nuevas construcciones. Lo cierto es que con estas cautelares, tanto en el Triángulo Salguero como allí en pleno Chacarita, Villa Crespo, es posible que la cautelar funcione y se frene este nuevo abalanzamiento de la tierra pública de nuestra ciudad. Juan Carlos, te mando un abrazo enorme, que tengas buen fin de semana. Chao, Roberto, saludos a todos. Juan Carlos Junio, un porteño de ley, hoy aquí en Caballero de Día.